se apague la mecha de este candú. La flauta dulce baile a toque del tamborín. Préndeme la llama que yo nunca vi, viviendo a oscuras lejos, lejos de ti. Soy muy asesina y afina, que corto con hacha. Ya me tiré en marcha buscándote el jigo. Mi vida cansina, pasó mala racha. Yara la rave, tamborili, guitarra. Tus ojos me busquen como a la serrana. En tu cueva acabará violado el pastor. Tranquila la cabra, porque tengo una canción que va de tu luz y con el calentón extremeño de actitud. Y me cuelgo de la O y me paso de la U. Chiquinino, lo veo todo perdidina mi virtud. Yo sin tu luz me pierdo a mí mismo. Yo sin tu luz no sé dónde ir. Yo sin tu luz pierdo el camino que me da la fuerza para poder seguir. Yo sin tu luz sin tu luz no sé dónde ir. A ver, te busco la antenita de tu fuego pa' poder seguirte, pa' poder seguir. Cuidad que no se apague la mecha. La mecha de este candil no se va a apagar mientras sigamos aquí para mantenerlo encendido. Vamos a dedicar un ratito a Paldral en extremeño, ¿no? Algo así como condural el patrimonio, disfruti de la herencia lingüística y que no nos dé vergüenza hablar así, ¿no? Hay que sentirse orgulloso de nuestra herencia lingüística y muy orgulloso se siente Israel Carmona, presidente del órgano de seguimiento y coordinación del extremeño y su cultura, con el que queremos hablar de un asunto muy especial. Ismael, muy buenos días. Hola, buenos días. Porque nos ha llamado mucho la atención esto de que haya una filóloga canadiense que se llama Melanie Matthews que estudia el extremeño y que ha impulsado ella misma un foro en internet que se llama Amus Apaldral Extremeño. Esto parece surrealista, ¿no? Hombre, surrealista no es desde luego. Tenemos que tener en cuenta que aquí en Extremadura siempre ha pasado aquello de que tengan que venir de fuera a decirnos lo que tenemos. Ajá. Y bueno, parece que esta canadiense descubrió el extremeño buceando un poco sobre las lenguas que hay en la península y le llamó la atención bastante, ¿no?, por la propia morfología que tiene el extremeño y no solo lo que es el patrimonio oral, sino también el patrimonio cultural y natural, que a ella le gusta mucho. Entonces, entró en contacto pronto con nosotros y a través del Facebook, las redes sociales, pues estuvimos dándole algunos datos más sobre el extremeño. Yo particularmente lo estuve enseñando un poco. Y se ha animado hasta que ha montado el tema del foro. Pero el foro, debo decirle que no se llama Amus Apaldral en extremeño. Ahora la cambia de dirección y es Palrandu en extremeño, ¿no? Palrandu en extremeño. Pero ¿ella cómo llegó a conocer nuestra propia habla? Bueno, nuestra lengua la conoció, pues, ya digo, investigando sobre las lenguas que hay en la península. Estuvo viendo el tema de asturiano, el catalán, y dio con el extremeño. Como nosotros tenemos muchísimo material puesto en la red, pues enseguida contactó con nosotros y quiso enterarse un poco más en qué consistía las lenguas de Extremadura, de qué manera se hablaba, qué palabras teníamos, qué situación está actualmente la lengua. ¿Y cuál es la situación del foro, Ismael? ¿Es muy seguido? ¿Tiene muchas entradas? Hombre, lo acaba de abrir, o sea que hace 2 semanas que está en funcionamiento prácticamente. Se está registrando la gente, se está registrando y están participando mucha gente, sobre todo gente que quiere aprender extremeño y que no tiene la posibilidad, puesto que no hay ninguna oferta, digamos, de cursos de extremeño actualmente. Una manera de aprender la gramática del extremeño, de aprender nuestras palabras a través de ese foro. Bueno, y desde el órgano de seguimiento y coordinación del extremeño se ve que realmente nos interesamos cada vez más por hablar nuestro propio lenguaje. No sé nunca cómo decirlo, si nuestro idioma, nuestra forma de hablar, nuestra particularidad en el lenguaje, ¿cómo lo decís vosotros? Hombre, nosotros llamamos directamente lengua o idioma, porque es la forma que tenemos nosotros de expresarnos, independientemente de las categorías que después los filólogos quieran darle. Ajá. Pero vamos, siempre se ha dicho la gente de aquí del pueblo que habla extremeño y no hay problema, vamos. Sí, sí. Y digo eso, veis mucho interés en recuperarlo, en seguirlo, porque esto siempre se ha dicho, claro, que era una cuestión más de las personas mayores, ¿no? Que los jóvenes lo veían como un poco anecdótico. No, todo lo contrario. El tiempo que llevamos en funcionamiento de ese órgano de coordinación, pues estamos comprobando que hay bastantes sectores de la población que se está interesando. Y bueno, a nosotros nos sorprende muchas veces cuando vamos a los pueblos y asistimos y damos conferencias o participamos en algunos eventos culturales, el interés que hay por parte de la gente joven y de la gente no tan mayor. Hombre, la gente mayor desde luego siempre va a estar ahí, ¿no? Porque es algo que ellos siempre han vivido. Pero la gente joven le está interesando bastante el tema. Uh-huh. Bueno, y vemos, hablando de gente joven, que por ejemplo este grupo que escuchábamos con el Candil Rap, son BR del Bullete, o Bucéfalo también ha sacado un disco en Castúo, un disco precioso, y también vemos algunas obras de teatro en Castúo, que al fin y al cabo, claro, se trata de darle vida no solo en cursos o en aulas, sino que en la vida diaria encontremos canciones, encontremos obras, encontremos literatura. Eso es lo que vuelve a dar vida a nuestro idioma, ¿no? Exactamente, la manera que tiene de expresarse un idioma no es solo en la calle o en casa, sino a través de las distintas manifestaciones culturales. Entonces, cuando aparece un vídeo en internet que está escrito, que está hablado en extremeño, cuando aparece una nueva traducción de algún libro, cuando aparece en música en extremeño, pues es evidente que a la gente le interesa, le gusta y encima quiere promoverlo, ¿no? A través de lo que mejor se le da, o sea, la música, la escritura, la poesía, lo que sea. Bueno, he estado escuchando algunas de las palabras que se recuperan, bueno, una de las muchas palabras, ¿no?, que se recuperan. Hemos visto que unos hermanos muy conocidos en este programa, en El Sol, participan con vosotros mucho, los hermanos Herrero. ¿Verdad? Sí. Miguel participa mucho con nosotros, su hermana, sus hermanos, son todos muy creativos y muy... Miguel me ha dado muchos recuerdos para vosotros. Claro, claro, y por supuesto, devuélveselos, él es colaborador habitual nuestro, viene siempre a presentarnos sus libros, sus obras, y hemos visto, había un vídeo colgado en este foro que nos ha parecido muy divertido, quizás no se escuche demasiado bien, pero vamos a recuperar un poquito de esas palabras que su hermana lee y que él, o sea, que él lee, perdón, y su hermana ambienta, digamos, ¿no? Con frases que nos han parecido muy divertidas. Cretino. Uy, el cretino, o sea, que nos hijamos. Pataculo. Mierda, ya se ha puesto el pataculino en la cuna. Mental. Tengo cuatro bestias sin mental a mi marido. No se entiende bien del todo, ¿no? Esto de tengo cuatro bestias sin mental a mi marido, ¿verdad? Ismael, hemos visto, bueno, un montón de palabras que no conocíamos, que nos han parecido curiosísimas, porque esto del cagarrachi, ¿qué es? Bueno, el cagarrachi tiene bastante sentido. El cagarrachi principalmente es el sentido propio, es el recadero, ¿no?, que tenían antiguamente los lagares, que servía para ayudar, para hacer algún recado o algo. Y de ahí empezó a tener ya distintos sentidos más o menos despectivos. En algunos pueblos significa... una persona que no vale para cenar, en otro significa una persona que es muy cotilla, que se intromete mucho, pero cagarrachi suele tener esos sentidos, más bien peyorativo. Hay muchísimas palabras: alicantiñas, jeringosu, cutau, macucu. ¿Qué es esto de macucu? Eso del macucu es algo del pelo, no sé exactamente por qué se llama, una palabra más técnica, más, ¿no?, específica, más, ¿no?, que clavinero. Está reutu, sí, vamos, hay otras palabras que son muy corrientes, por ejemplo, eso que ha dicho de mental, el verbo mental. Ajá. Es muy corriente en Extremadura, nosotros no decimos mencionar, decimos mental, y vamos, eso lo puede escuchar a cualquiera, y es una de las palabras que puede escuchar tanto en personas grandes como en personas más jóvenes. Ajá. ¿Tienes alguna palabra favorita? ¿Favorita? Pues sí. Mira, quizá la favorita que tenga sea envernecel. ¿Envernecel? Envernecel, que es una palabra que preciosa, de étimo latino, y que significa cuando algo va teniendo más amplitud, más va siendo más vigoroso, más fuerte, como cuando florecen las plantas en el campo, cuando toma vigor una persona, que envernece, ¿no? Es decir, uh-huh, que se pone saludable, se pone con todo su mayor esplendor. Pues eso es quizá una de las palabras que más me gustan. Bueno, Pues ya saben cuál es el foro, es palraestremenu.com, ¿no? Ahí se puede encontrar, hay un foro que se puede encontrar, pero hay mucho más. Hay cuyupanesgarras.blogspot.com.es, también está. En fin, Palral Extremeño, ¿no? Y ya decimos, destacar la iniciativa de esta filóloga canadiense, Melanie Matthews, que ha impulsado ese foro en Internet para hablar el extremeño, lo cual nos ha llamado mucho la atención. Ismael Carmona, muchas gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias a vosotros por parar ahora una mijina en extremeño, ya que hemos hecho la palramenta en castellano. Repetiremos palramenta. Buenos días. Muchas gracias.